100 años de radio, 100 años de historias. El 27 de agosto de 1920, el doctor Enrique Susini, titular de la Sociedad Radio Argentina, puso en el aire la ópera montando su equipo en la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Y así dio comienzo la actividad radiofónica en la Argentina. Acompañaron a Susini aquel 27 de agosto de 1920 César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Nacía en ese momento la Radiofonía Argentina. Esa fue la primera transmisión radiofónica integral y completa de un programa de radio, realizado por los cuatro radioaficionados que pasaron a la historia como los locos de la azotea. Yo soy Adrián, integrante de Sofovial, la Sociedad de Fomento del Video Alternativo. La radio en mí tiene un significado enorme, ya que me he criado en un entorno donde siempre se recurría a la radio en la mayoría de los momentos del día, tanto para el informativo como para el entretenimiento, por llamarlo de una manera. Con el tiempo pude dar cuenta de la potencialidad que tiene la radio comparada con otros medios de comunicación como la televisión, ¿no? Y con el avance de la tecnología, de pronto en los barrios empezaron a aparecer radios, programas de radios, radios establecidas con el mensaje de la gente de acá, de los barrios, ¿no? Que puede ser potencial en la necesidad de generar un sentido crítico de la realidad. Si pienso en radio, siempre voy a estar agradecido a Betty Elizalde y a Quique Pessoa, a quienes conocí escuchándolos en mis horas de fábrica. Bueno, un placer la radio, 100 años. Feliz cumpleaños, radio, por favor. Un abrazo grande, muchas gracias. Cuando era chica y escuchaba la radio, pensaba que los cantantes y las cantantes estaban ahí en el estudio esperando su turno para tocar su canción. Hoy sé que no son los y las cantantes quienes están ahí esperando su turno, sé que son otras personas las que hacen que la realidad, que muchas veces no conocemos o no tenemos cerca, nos llegue a través de este medio de comunicación extraordinario y maravilloso. Y en los 100 años que va a cumplir la radio como medio de comunicación, que siempre estuvo y está presente, quiero saludar a todos los integrantes de FM Tincunaco por ser una radio que transmite verdad y por ser una radio que lucha porque la comunicación sea considerada un derecho humano y nos llegue a todas las personas. Así que muchas gracias y feliz cumpleaños, radio. La radio para mí es la compañía en todo momento, en todo lugar, mientras viajo, mientras ordeno, mientras limpio, mientras cocino. En fin, la radio está todo el tiempo acompañándome, hablándome, pasándome música. Eso para mí es la radio. Soy Paula. A los 12 años empecé a entrar más temprano a la escuela. Cuando me despertaba, prendía la radio. Desde ese entonces, cada vez que me levanto, la radio me acompaña. Hoy tengo 35 y no me imagino sin ella. Gracias, Tinku, querida. Celebro con ustedes los 100 años de la radio. He escuchado radio de toda mi vida. Desde niño, las radios folclóricas que escuchaba mi madre. Cuando adolescente, un poco más de rock and roll y también empecé a escuchar informativos. Hasta he llegado a escuchar AM Continental. Y más entrado a mi etapa laboral, empecé a escuchar el programa Basta de Todo, que encabeza Matías Martín, y ese programa que hasta la actualidad escucho, que creo que ya van, no sé si casi 18 o 19 años. Y después en esta última etapa la Tincunaco, que con esta radio comunitaria y tan cercana, uno entendió que la radio es más que un acompañamiento auditivo, sino en este caso un acompañamiento de las luchas y la realidad es que es una forma de multiplicar pequeñas voces y de apoyar a veces esas causas que si no fueran por este tipo de medios no se podría llegar a espacios de escucha un poquito más populares, si se quiere. La radio, 100 años.